Pues bienvenidos, buenas noches. Esto es puro pinche ruido. Primera emisión del programa de puro pinche ruido, transmitiendo desde la Ciudad de México para el mundo a través de la plataforma de Listen to My Radio. Yo soy el Thrasher. Este 24 de febrero del año pandémico del 2021 iniciamos el programa, este especial que les tengo ahí de, pues ahí como de una investigación, así como una retrospectiva de lo que fue el inicio del punk, este fenómeno musical que se conoce como punk rock. Y pues sí, quiero antes de que nada dejar en claro que sí, yo tengo una opinión acerca de lo que es punk rock y lo que es punk, porque el punk rock para mí se define un poco más hacia lo comercial, hacia lo, pues, lo que todavía puede coincidir con la industria del rock y lo que es el punk libertario, autogestivo y todo eso. Entonces, pero aún así, pues las raíces del punk, mucha gente, pues a raíz de estas bandas comerciales, como sea, pues se dieron la idea de lo que era el punk, y gracias a ello pues pudieron buscar más opciones como era crash y muchas otras opciones que surgieron después de este movimiento de los 70s. Y pues no vamos a entrar tampoco en debate de a ver dónde se formó el punk y quién es más punk que otro y qué es punk y qué no es punk, pero yo creo que es interesante hacer así, es como esta investigación antropológica musical. Es que así me fui muy atrás y cada vez nos vamos a ir yendo más atrás. Entonces ahí espero que les guste esta emisión del programa 31 de Puro Pinche Ruido. Yo soy el Thrasher, buenas noches. Y pues nada más y nada menos, abrimos con Sex Pistols, obviamente. Formados en 1975 en Londres, esta banda que pues catapultó el nombre de punk, pero pues a raíz de sus actitudes nefastas a través de entrevistas, comentarios y reseñas de todas las barbaridades que hacían en sus conciertos. Y pues escuchamos la canción Anarchy in the UK, pues, que es así como la más conocida de ellos y todavía se considera como un himno, así como que representaba toda esta camada de bandas que vendrían detrás y junto con ellos y también antes que ellos, ya que ellos, pues igual que The Clash, así, hay bastantes documentales, no me voy a meter tanto en bronca, no soy tan fan de los Sex Pistols ni de los Ramones, pero sí hay bastantes documentales y libros y artículos y bots y todo lo que pueden encontrar sobre ellos, de que pues que los Ramones, a raíz de una visita de los Ramones, pues mucha gente los fue a ver, pues les dieron muchas ganas de hacer una banda, y los Sex Pistols entre ellos pues no se quedaron atrás, así que Johnny Rotten, Steve Jones, Glenn Matlock y Paul Cook. Glenn Matlock después sería suplantado por Sid Vicious, que no hacía nada más que tocarla y robarse los reflectores, cosa que tampoco le gustaba mucho al Johnny Rotten. He hecho hasta películas de eso y todo. Y pues hoy estamos presentando pues material de los Sex Pistols, de un bootleg que se llama Spunk del 77. Que este bootleg, no me queda muy claro si es unos demos o son outtakes. Outtakes son como las tomas que son de su primer disco, pero que no se quedaron ahí, como que las tocan medio aguadonas y pues también las letras están así medio cambiadas. Y pues no sé si se les escapó este demo ahí a la disquera, porque pues eran de EMI y pues salió en bootleg, salió en pirata y se corrieron bastantes copias en varias versiones de viniles, obviamente. Y pues ya hasta el 2006 la Sanctuary Records ahí pagó los derechos a la banda, no sé quién tenga los derechos, y pues lo sacaron como oficial este bootleg. Así algunas bandas han hecho eso, de que el bootleg se corre bastante y luego se vuelve un clásico, y total que acaban los mismos, pues, la banda, acaban oficializándolo un poquito o algo. Y pues ahí le aumentan ahí pues más información. Este es el caso de este Spunk 77 bootleg para la Sanctuary Records en CD del 2006, pero grabado en 1977, y la banda pues se formó en 1975. Y pues de ahí para el real ya saben la historia, y salieron en la tele, y hicieron ahí sus panchos y fueron vetados, y ya saben que la mala publicidad fue la que catapultó el movimiento punk de los 70s, que era completamente así destructivo y todo. Entonces muchas bandas que también hubiera gustado incluir el día de hoy, como The Clash o Gen X, y pues muchas más, pero vamos a hacer esta retrospectiva. Y pues escuchamos esas canciones, vamos a escuchar más canciones de este disco, vamos a escuchar dos canciones más, vamos a escuchar No Future New York de los Sex Pistols, y ahorita regresamos. Estás en Puro Pinche Ruido. Volvemos. God save the queen, the fascist. hábil con este, con estos programas, porque tengo que cortar aquí, cambiar acá, meterme aquí, pusharle aquí. Es más difícil, pero ya estamos aquí de regreso. Pues escuchamos el mismo disco, Spunk 77, el bootleg de, editado en 2006 y grabado en el 77, obviamente. La canción No Future y New York, pero aquí no se notan diferentes, se llama No Future, God Save the Queen, y la otra se llama New York, Looking for a Kiss, de los Sex Pistols, que ya les comentaba, formados en 1975, y pues ya después ahí tanto relajo que hicieron, ahí estoy checando aquí, obviamente he leído mucho sobre ellos, pero no, así como que no me llama mucho la atención, pero pues ahí como que, ya así como, como de, es como información de primer año, si eres bien rocker, y pues este, en el, pues luego el Glenn Matlock salió de la banda, y pues metieron a este cuate, el Sid Vicious, que venía de tocar con Siouxsie and the Banshees, donde también militaría el Robert Smith de The Cure, fíjense nada más con quién se juntaba estas personitas. Y pues obviamente pues pueden encontrar bastantes documentales, libros y artículos sobre esta banda, así que no voy a explayar tanto, pero sí hay unos detallitos que quiero comentar, como pues la reunión esta que se llamaba de el lucro sucio, filthy, así como el lucro sucio tour, que hicieron en 1996, que comprendía pues gira mundial en Europa, y llegaron a tocar nada más, pero ya tenían estas fechas en América del Sur, obviamente en Estados Unidos, Australia y Japón, pero pues se canceló porque se estaban poniendo bien gruesos los toquines en todos lados. Imagínense aquí que lo iban a hacer en el Palacio de los Deportes, estaba anunciado que lo iban a hacer en el Palacio de los Deportes, imagínense el relajo que se hubiera hecho. Bueno, en 96 no había tanta bronca de todos, pero aún así todavía la banda se ponía pesada, y pues menos si traían a los Sex Pistols. Entonces los anunciaron a venir, pero lamentablemente pues no se hizo, o afortunadamente, porque yo creo que hubiera habido, yo creo que sí iba a haber muertos y heridos a granel. Y pues después hicieron un documental que salió en el 2000, que es The Filter of Fury, pero esa no la he visto. Y pues ahí el legado, un legado importante que hizo esta banda, que fue creada por el manager, obviamente, que ya había sido manager de Television, creo, y de New York Dolls, y pues obviamente ya había visto a los Ramones en Nueva York en sus viajes. Y este, pues así las cosas. Entonces estaba medio raro esto. Pues ahí como en la escena muy chiquita, entonces conocían todos ahí, hubo varias giras ahí con ellos, y pues todo era de braille, ya se imaginarán, todo era sexo, drogas, y en vez de rock and roll, punk rock, porque eso era lo que ellos promulgaban, la destrucción personal y todo. Entonces Malcolm McLaren se hizo cargo de crear esta banda, concepto y todo. Y pues digo que no voy a entrar en detalles quién creó el punk y quién era más punk que otros, porque o sea, si puedes comentar de que la diferencia del punk inglés a los punks americanos, ¿no? Que los punks eran más rockers en Estados Unidos y todo, y en cambio en Inglaterra sí todo el mundo tenía una estética más alternativa, más tenían más su onda más radical. Aquí no puse la cortinilla, no me acuerdo. Estoy hablando aquí y no se oye el fondo. No me he dado cuenta, pero pues les digo aquí la importancia que tuvo esta banda. Vamos a escuchar dos canciones más de este demo pirata o lo que sea. Vamos a escuchar Pretty Bacan y No Phone, y vamos a pasar a la siguiente banda. ¿Qué les parece? Déjenme checar aquí quién se está reportando. Por acá. Saludos, monstruo. El seguidor acá del programa. Y pues no, vámonos recio. Vamos a escuchar Sex Pistols. Ahorita rezamos. Achis, achis, achis. Así. Ah,

Son las versiones así como son más lentas, un poquito, la producción es un poco más o menos muy parecida al disco, pero sí le faltan unos detallitos y pues las versiones son más lentas y también varía bastante, como que el énfasis del Johnny Rotten en las, a la hora de cantar las canciones. Vamos a seguir ahora con Ramones, vamos a ir más para atrás, los Ramones formados en Nueva York en 1974. Tuvieron actividades hasta 1996, también vinieron acá, no me acuerdo que año vinieron, pero yo no fui, pero no me imagino, un desmadre ahí en el ex balneario olímpico, ahí por Pantitlán, y vinieron un par de veces, ya después empezaron a morir, y ya después venían los ex integrantes y así, cosas así, y ahí que iban armando ahí como podían, y pues para lo que es, realmente toca las canciones de los Ramones, pues no se necesita mucho. Y pues vamos a escuchar a Joe Ramón, Johnny Ramón, Didi Ramón y Tommy Ramón. Vamos a escuchar del demo. Del 1975. Vamos a escuchar unas canciones. A ver, vamos a escuchar. ¿Cuántas canciones son? 1, 2, 3. 4 cancioncitas del demo de 1975 de los Ramones, que les digo que está documentado en el. En varios documentales. Que ellos, como ellos empezaron la onda del punk, y cuando fueron a Inglaterra influenciaron un montón de personas para formar estas bandas de la primera oleada del punk de Inglaterra, pero pues sí, completamente diferentes, ¿no? En cuanto a ideología, imagen y todo, concepto y todo. Okay, la escena inglesa se comió fácil la escena gabacha. Y pues digo, no vamos a entrar ahí en detalles de que, quién era más punk o quién descubrió el punk y todo. Ahí también ahí les estuve posteando en el evento, está el documental de CBGB, así como obviamente los Ramones tuvieron su CBGB, también los Sex Pistols tuvieron el Club 100, obviamente muchas bandas también, y hasta la fecha sigue funcionando, no sé si no le fue tan mal como al CBGB. Y pues los Ramones ahí se dieron a conocer, hay una película ahí que posteé el link, compartí el link sobre la historia del CBGB, y ahí anotan que tocaron unas 75 veces los Ramones, ahí se decidieron a conocer, y pues de ahí para real, ahí, y obviamente hay muchos documentales donde pueden ver la historia de ellos, cómo se llevaban bien mal y cómo lo aguantaban, y aquí como que lo pesado que era hacer las giras y todo, y las broncas con la lana, los managers y todos los problemas, eso también, manejar la fama y los demonios internos, las drogas, el abuso, todo lo que implica una banda de rock, a la ideología destructiva del punk rock de los 70s. Tengo que escuchar del demo de los Ramones y ahorita regresamos, comentamos, estás en puro pinche ruido.

from the SLA. Oh, I don't know why. Oh, I don't know why. That Zelda. Oh, yeah, that Zelda. Oh, yeah, that Zelda. Oh, yeah, that Zelda. Oh, con las canciones I don't wanna go down to the basement, third and the third, I wanna be your boyfriend and Judy is a punk, de el demo de, bueno, de alguno de los temas de 1975 que pues por ahí circularon en versiones piratas. Y pues esta banda formada en el barrio de Forest Hills en Queens, Nueva York, pues considerados así un icono del rock, no solo del punk obviamente, sino del rock en general, entraron al salón de la fama del rock también. Y pues ellos ahí de base en el CBGB, este mítico lugar que ya ahí les posté en el evento del Facebook. Los que me siguen a través de Facebook se dan cuenta de todo lo que posteo relacionado con los programas que voy transmitiendo. Pues ahí compartí el link de la película de la historia del CBGB, que está en YouTube. Ya la había visto en otras plataformas, pero yo no la encontré. Y aquí es que aquí YouTube luego le mutean a él cuando están unas canciones por los copyrights, le quitan la música y se oye así un silencio muy largo de repente, porque es muy música la película, obviamente. Se repite, hay unos espacios en blanco. Silencio, pues este mítico lugar del 315 de Bowery Street, entre la primera y la segunda calle del Lower East Side de Manhattan en Nueva York. Pues ahí dio cabida a estos Ramones, pues que ahí se peleaban con toda la bola de pues toda la onda underground ahí, los creadores de la red del fanzine punk, que después compró una revista ahí que se hizo famosísima y que también catapultó y que hizo que muchas bandas fueran conocidas fuera del área, obviamente los que no podían ir hasta Nueva York. Y pues ahí se codeaban junto con Johnny Thunderson de Heartbreakers, Richard Hellman de Boydoids, estaba Patti Smith, Television, y obviamente también estaba Blondie, Talking Heads, y de ahí también tampoco salía hay unas escenas muy chistosas también. Sí, se las recomiendo. Hay escenas ahí, unas anécdotas bastante chistosas ahí también con el Iggy Pop, que era tremendo en sus años mozos, ¿eh? Entonces, sus escenas censurables y todo. Entonces, este lugar, el CBGB, que fue de gran importancia no solo para los Ramones, sino para toda la escena. Y pues es catalogado así como la meca de muchas bandas mundial. No sé, historia, pues ahí tuvieron que cerrar y ya la zona se creció y pues es carísima la renta ahí, y pues tuvieron que tronar. Y aparte pues ahí el manager se murió también, el Philip Crystal, falleció en 2007, pero buena onda ahí en el final de la película está los Talking Heads, que le dan gracias y lo suben ahí cuando son ahí nombrados en el Salón de la Fama del Rock and Roll, le dan gracias a él y le hacen su homenaje, bien recibido. Pero ahí hay unos rumores que quieren pues quieren recuperar el espacio y reabrirlo. Y obviamente ya no va a ser lo mismo, pero pues así como ya tiene un valor así como cultural de la ciudad, entonces quieren preservar eso, pero ya son otros tiempos, otras épocas, y ya ni modo. Pues aquí los Ramones, vamos a escuchar otras canciones de ellos. A mí en lo personal nunca me gustaron los Ramones, se me hacía muy rock and roll, nada que ver con el punk, así como que muy ñoño, muy tonto. A mi punto de vista, a mi personal, el único disco que me gusta así chido es el de Acid Eaters, pero es porque tocan puros covers en sus versiones que sí les quedaron chidas. Y obviamente la canción del Hombre Araña, la versión de los Ramones, está muy chistosa. Vamos a escuchar otra vez a los Ramones, pero ahora precisamente en vivo en el CBGB, el 27 de octubre de 1977. Vamos a escuchar unas canciones de ellos y regresamos y comentamos. Este es puro pinche ruido. Ahorita regresamos. Hey, where's the revolvers? And you're alive, my baby. You better shut it up. Hello. back home. It's good to see y'all. Take it to the Montana. Oh, yeah, oh, yeah. She's the end. Oh, I can see. Bueno, pues ese fue el bloque de los Ramones. Tengo que poner la cortinilla porque si no, no me escucho. Y pues los Ramones estaban ahí con este, con estas canciones que fueron en vivo en el CBGB el 27 de octubre de 1977. Las canciones Loud Mode, Beat on the Brat, Blitzkrieg Pop, Sheena is a Punk Rocker y Rockaway Beach. Y pues ya después firmarían con la Sire Records. Casi la mayoría de tus discos salieron ahí desde el 76 hasta el 89, por ahí sí. Ya después cambiaron a Chrysalis y otros sellos, ellos Radioactive, muchas otras. Estuvieron activos hasta 1996. Les digo que vinieron acá a México. Y ya después venían los ex miembros. Y pues ahí también ya mencioné el foro donde cada banda tiene así como que su foro. Bueno, ya últimamente ya no, pero antes sí era muy común que un foro catapultara muchas bandas, géneros, escenas o como quieran llamarle. Pues el CBGB, pues imagínense, hasta cuando lo cerraron, ¿no? Pero imagínense, estaban las matines ahí muy famosas, estas de hardcore que hacían en los domingos. Aquí se quejan que ¿no? Y la gente iba, atendía a los toquines chidos los domingos en las tardes, porque pues, en la noche imagino que había evento o no los dejaban tener tanto desmadre los domingos por las noches, entonces no molestaban a nadie los domingos en la mañana. Pues ahí se hacían las tardes de hardcore, aunque obviamente muchas bandas importantes pasaron por ahí. Estaba viendo el aforo que según dice que es de 350, pues eso le decían el sauna del hardcore ahí. Pues era un lugar, pues 350 es bastante gente, pero para una ciudad como Nueva York, bueno, pues quién sabe. Bueno, en esa época sí estaba, porque la gente sí iba a los conciertos, ¿no? Como aquí, que tiene rato que hay un montón de foros y pues nomás es muy raro verlos llenos, más que los fines de semana. Entonces imagínense aquí, cosa que ha pasado. Aquí también tenemos obviamente pues, nuestras versiones de CBGB por décadas, y por los 80s, los 90s, los 2000s, los 2010, etcétera, etcétera. Pero imagínense este forito, tuvo bandas así, inclusive tuvo ACDC ahí, estoy viendo acá. Obviamente pues, cuando empezaron muchas bandas, ¿no? Pero pues ACDC llegó a tocar ahí cuando ya era ACDC, imagínense. Y lo mismo que estuvo hasta Laura Branigan estuvo, estoy checando aquí como la lista. Obviamente que vi a Cromax, ahí sale también el documental. Y él lo menciona mucho porque desde chavitos de los 10 años ya asistía al CBGB, imagínense. Todo lo que vio y vivió. Y obviamente pues, ahí tocó con Cromax y todo. Y pues hay muchos videos y muchas bandas que hicieron sus discos en vivo oficiales ahí. Grabaron, inclusive hay DVDs también, hay un DVD muy famoso de Agnostic Front ahí, de los Bad Brains también, buenísimo. Muchas bandas estuvieron ahí. Y pues así, grandes, así, de las grandes tapes pues ahí. Sí, estaba hasta ACDC, esa no me la sabía. Ya los demás ya son bandas que ya hicieron muy grandes, pero ya. O sea, está Slipknot y Korn tocaron ahí en las últimas fechas, pero bueno, Calafuchi. Y pues aquí con este bloque despedimos a la banda de Forest Hill. de Queens allá en Nueva York, formados en 1974, los Ramones hasta el 96 anduvieron activos. Y pues ya se murieron todos los originales. Creo que nada más queda el baterista que entró después, que es, no me acuerdo cómo se llama. Creo que esto no me acuerdo cómo se llama el otro baterista. Digo que no soy muy fan. Y pues con eso cerramos el bloque. Y ahora vamos a ver esta banda que también yo había escuchado, pero no me acordaba bien. Entonces lo mencionaron mucho en algunos fanzines, ¿no? Pero a raíz del internet, lo que es esta banda y la próxima que vamos a presentar fue este fenómeno de las redes sociales que dieron a conocer bandas de pues de otras décadas, otras épocas, pero que pues, sí tenían algunos fans, y gracias a sus fans fue como empezaron a comentar sobre estas bandas y a subir música en internet y todo. Entonces mucha gente empezó a buscar los discos, que eran muy difíciles de conseguir, y entonces a raíz de eso se fueron dando los fenómenos de pues más gente interesándose en estas bandas desconocidas que no pasaron a la gloria por extraños designios del Señor. Pues una de ellas es Dead. Les digo que no vamos a entrar sin detalles, que si fueron los primeros punks o no, pero ya los catalogan así como protopunk. Y es formados en 1971, estaban ahí en Detroit, Michigan, por los hermanos Hackney, Bobby Hackney en el bajo y las vocales, David Hackney en las guitarras, que después fallecería, y Dennis Hackney. Entonces ellos grabaron varios discos en los 70, en el 72 y por ahí, desde el 72 hasta el 74 me parece. Pero pues ahí pasaron sin pena ni gloria, porque pues eran negros, algo así que también vale la pena así comentar. O sea, bueno, eran afroamericanos, sí, ya está incorrecto que use la palabra negro. Pues son afroamericanos sus hermanos Hackney, y pues en esa época y en ese territorio, pues todo el mundo esperaba que tocaran acá soul o acá Motown, que era así como lo que los identificaba a los afroamericanos de esa área. Pues no, ellos tocaron así un poco más rock, pues así un poco acelerado y obviamente con gritos, y pues por eso se les considera también un poco pioneros de la escena punk. Entonces, antes que los Ramones, digo que empezamos así de más actual, fue los Sex Pistols en el 70, y que salió el 77, y luego los Ramones, y así, bueno, los Ramones antes, y antes que los Ramones estaban esos, pero ellos no cobraron auge hasta allá, hasta el 2009, que los redescubrieron. Había chavos ahí que estaban buscando sus discos, estaban carísimos en internet, y pues ahí los localizaron, y que todavía estaban vivos, y inclusive hay un documental que posteé también ahí en el evento, se ve que sus sobrinos y sus hijos no sabían que ellos habían tenido una banda y que tocaban chido, y ellos también ya les gustaba el hardcore. Inclusive les montan ahí como un tributo tocando covers de ellos, después ya se animan a tocar sin el guitarrista, su hermano que había fallecido, meten un suplente y hacen gira. Inclusive vinieron a México, a Monterrey, en un festival, ese sí no supe, me acabo de enterar apenas la semana pasada, así de... No sabía que había tocado Dead. Pues esta banda Dead nada que ver con los de Florida, donde el Chuck. Pero ya se llamaban así, y pues tornaron hasta el 77. Pero en el 2009 ahí hicieron varias cosas ahí con otros miembros y todo. Pero pues ahí el bajista, vocalista, pues ahí. Digo que eran tres hermanos, entonces así como que tampoco era gran pleito. Y aunque se peleara, pues eran hermanos, ni modo. Vamos a escuchar de la recopilación, que es la recopilación de los discos, de los EPs, que se llama For the Whole World to See, para que todo el mundo lo vea, la muerte es Death. Es así como la frase se completa, Death for the Whole World to See, para que todo el mundo vea la muerte. Es del 2008. Sí, de For the World to See, Drag City Records del 2009. Todos los discos fueron grabados y mezclados en United Sound Recording Studio en Detroit, Michigan, de 1975. Vamos a escuchar tres tracks y regresamos a comentar. Está hace puro pinche ruido. Ahorita regresamos. ¡Ah! take a breath. Someone is inside the booyah! Is your own, and that's a room inside your prison. The wall is covered with the stars, you know. You just can't live without the stereo. Turn around. Let the world turn. Let the world turn around. On a wild trip. On a wild trip around. Let the world turn. Let the world turn around. On a wild trip, on a wild trip around. Stand. them in. You know that time is all we're made of. The world will keep on spinning. Let it spin. You know the time will all be made up. Spend your last spin on a 2-hour trip. The door alarm to even stop it. Now you got your life, you better live it now. Because one will have to show you how it will be when they let you off. Of course you won't know really where you've been. Make believe it or they think it's real. Just tell me what exactly have they seen. Se me estaba pasando otra vez la canción. Pues ya estamos aquí de regreso. Pues Dead, formados en 1971 en Detroit, Michigan, los hermanos Hackney. Y pues este disco, la canción Keep on Rocking, Rock and Roll Victim y Let the World Turn, grabados en 1975 y pues reeditados hasta el 2009 por la el sello este Drag City en el 2009. Y pues les digo que está el documental de esta banda ahí, como viene la historia, como lo sacaron ahí del olvido sus parientes, amigos y fans. Y pues está bastante interesante, bastante emotivo también el documental, porque pues ahí pues no se la creen, de pues tanto que estuvimos ahí macheteándole y nadie nos peló. Y pues 30 años después, más 30, con 40 años después, no manches, 71, sí, no manches, 40 años después, decir, no, y tocan bien chido, ármense unas tocadas, así que todavía lo podemos hacer, todavía hay esperanza ahí, las bandas ahí, no se achicopalen, imagínense, sí, desde el 71 hasta el 2009, empezaron a tener cuidado. Y pues les digo que está bastante emotivo el documental. Ahí viene todo, ahí sacan las familias y pues ahí sus experiencias, muchas anécdotas. Pues obviamente pues también ahí la gente les hacía fuchi por ser afroamericanos, entonces también los negros, los afroamericanos no les hacían caso por el estilo de música que tocaban y viceversa. Entonces ahí como que estaban ahí medio adelantados a su tiempo, fue lo que les pasó a esta banda. Y pues también ya saben, está el debate que ellos crearon el punk y todo, pues ahí su música pues ahí está bastante prendidilla, pues desde 71 y ahí está hasta pues ya salieron los Ramones y los Sex Pistols y todo, pero así como ellos hay un montón de bandas también desconocidas que también tocaban igual acelerado, tocaban temas así que eran tabús en esa época. Hay muchas bandas, he visto también hay varios comentarios al respecto de esta banda que está bien que se les reconozca pues mucho tiempo después, ¿no? Pero que tampoco se mitifique, ¿no? Que tampoco se salgan así un poco de contexto de que son los creadores, ¿no? Porque pues, no crearon nada porque nadie los conocía, ¿no? O sea, pero sí se les reconoce tiempo después que si hubieran tenido los medios, pues igual hubiera otra cosa, hubiera sido, o igual no hubiera pasado nada, hubiera estado igual, ¿no? Porque eran tiempos diferentes y pues les digo que las circunstancias y los tiempos van cambiando, los gustos en las épocas y todo. Entonces, todo influye. Entonces, algunas cosas pasan y otras no. Entonces, pero sí tiene su mérito esta banda. Entonces, vamos a escuchar otros tracks también del disco, de esta recopilación. Pero les digo que está grabado en 1975, ahorita en 2009. Vamos a escuchar más canciones de Dead. Estás en puro pinche ruido. Miren qué canción me quedé. You are a prisoner primero, ok. Estás en puro pinche ruido. Bring it out, bring it out, bring it out, bring it out, bring it out, bring it out, bring it out. All you timeless children with your predictions and flashbacks, trying to get ahead. What makes you think I can see you? What makes you think I believe you? Dreams inside my bed. Have you heard me lately? We were stepping up willingly. Shot from the past. All the dreams were flying, all the thoughts were dying. Heard from the past. All you false pretenders and your freaky contenders, trying to be the first. In my own opinion, you I'm not defending. You are the worst. You make the world like a circus and you're trying to curse us. Cruel, you know no bound. But we won't let you beat us, no, we won't let you cheat us. It's only one time around. Yeah. see the way they lie on TV. Daddy can be a better man than you see. But when decisions are come, and when they have all that fun, politicians in my eyes. They're always trying to convince you like you don't have the sense. They look just like he's a queen, but they do real stupid things. Don't tell you to trust in them because you're their biggest friends. Politicians in my eyes. Bueno, pues eso fue Dead con las canciones You Are a Prisoner, Freaking Out, Where Do We Go From Here y Politicians in My Eyes. Pues todo esto de la recopilación For the Whole World to See para la Drag City Records del 2019 y todos esos tracks grabados en Detroit, Michigan en 1975. La banda Dead, formada en el 1971 en Detroit, y pues todavía grabarían un EP hasta el 2018. Sacaron 7 pulgadas. Sacaron 7 pulgadas ahí. Estoy viendo aquí. Tuvieron ahí algunos sencillos ahí, varios discos. Siguieron sacando EPs desde el 77, 2003, 2014, 2017, 2018. Y pues obviamente las recopilaciones y todo lo que les salió después. Les digo que vale la pena ver el documental. Ahí lo compartí en mi Facebook de Puro Pinche Ruido, no, de PPR México en el Facebook. Acuérdense, acuérdense, también pueden contactarnos a través del email de Puro Pinche Ruido con minúsculas, puropincheruido@hotmail.com. Y también les recomiendo que bajen la aplicación de Listen to My Radio y que nos agreguen como PPR México para que nos sintonicen desde su celular sin ningún problema, se le esté cortando y todo. Si lo oyen desde una laptop PC, no tiene ninguna bronca, si pone y se abre una ventana extra. Y pues ahí también estaba el chat, ahí en los comentarios del video y todos los enlaces respecto a este programa en la red de Facebook. Ahí está el chat para cualquier cosa. Y pues ahí ya con esto cerramos el bloque de Dead. Ahí les dejé el link del... Está fácil. Está fácil. Dead es como la banda. Está de Dead Metal de Florida, pero nada que ver. Y pues ahí se comenta mucho esta banda como la primera del punk o pioneros del protopunk y todo eso. Les digo que al igual que esta banda, hay muchísimas bandas. Hay pues igual de la época y mucho antes también, que también ya hacían sus pininos ahí en los ruidos y la música estridente, aunque obviamente la tecnología no les daba así como para distorsionar sus guitarras, sino si lo hubieran hecho. ¿Sí? Entonces, ya con eso cerramos esto. Les digo que no quiero entrar tanto en debate de quién es punk y si se hizo acá. Entonces, así lo mismo pasa con... Estaba cuatrapeando aquí con las ventanas. Y pues... Lo mismo pasó a los Psychos, exactamente, esta banda de Perú, que también la catalogan como una banda de garage. A mí suena muy garage, la verdad, pues garage surf, protopunk. Y pues ellos formados en 1961, parece. Y todavía hasta la fecha se retomaron otra vez en 2010 y siguen activos. Incluso también llegaron a venir a la Ciudad de México, tocaron ahí en un foro, ahí en el centro. No, pero sí me llama un poco la atención esta banda, pero no los he querido ver, todos no me llaman toda la atención, pero sí tienen ahí su mérito, que ya tenían así esta onda estridente, gritos y todo. Entonces también está el debate y lo mismo que los de Dead, que los descubrieron a través de redes sociales y revistas y blogs y todo. Entonces ya obviamente las reediciones y todo ayudan bastante. Y pues de hecho pues yo también conseguí el material de una reedición de toda su discografía en un solo CD que se llama Demolition de Complete Recordings de la Monster Records, que salió en el ¿qué? En el 2010, pero la banda es de 1961 con Edwin Flores, Rolando el Chino Carpio, César Papi Castrillón y Francisco Pancho Guevara. También hay un documental de ellos les dejé el link también. Y pues está chido. Hay que, pues obviamente es un orgullo para los peruanos que se hable de sus bandas en Noisy. En Noisy les hicieron especial de Psychos, donde los juntan, los entrevistan, pues hacen referencia. Obviamente también salieron ahí mencionados en el documental este de El Horrible de Netflix, que ese es su nombre, guacala. Pues los Psychos, pues una banda que influenció también muchas bandas desde a partir de los 60s en, pues ahí en Perú y Centroamérica y Sudamérica. Y yo la verdad no los conocía. Sí sabía que había una banda de Perú que decían, pero no hasta que me empecé a buscar ahí en obviamente en YouTube, y ya conseguí algo de ellos. Y pues sí escuchan así un poco más de surf rock o garage. Y también ya que estamos aquí hablando del tema, estaría bien que hablamos un poco de bandas de garage, porque también mucha gente habla del punk y del post-punk, pero no hablamos así mucho de la escena garage. Ahorita vamos a comentar, vamos a escuchar primero, vamos a escuchar qué otra canción es

ay, ay, ay, ay, echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler, la estación de tren. Demoler, demoler, la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. Nos gusta volar en estaciones de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Nos gusta volar en estaciones de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Demoler, demoler, demoler, demoler. Come on, Demolition y Camisa de Fuerza y Cementerio, la recopilación de Complete Recordings para la Monster Records del 2010, y pues originalmente grabados en 1965-1966. Digo que esta banda, a la par que Death, les pasó lo mismo. La banda, pues, mucha gente empezó a leer o a enterarse de ellos, que eran así como que antes de que los punks, estos ya hacían punks, eran punks en Perú, y pues empezaron a buscar sus discos y pues a buscarlos y todo, y también lo mismo, reeditarlos, todo. Entonces esta banda estuvo activa muy poquito tiempo, hasta el 66, desde el 60, se formaron hasta el 66, grabaron estos discos y desaparecieron, y hasta el 2010 se volvieron a juntar para hacer unas presentaciones y todo. trajimos de ahí las recopilaciones y todo, y pues también nos trajeron a tocar a México, no me acuerdo hace cuántos años, pero así las cosas, fíjense. Entonces pasó lo mismo, entonces, pero estaba pues todavía más antiguo todavía. Entonces les digo que no voy a demeritar nada del trabajo de los Psychos, pero les digo que igual a la par que estas bandas hay otras también que también estaban en la misma onda, pero que obviamente no han tenido la misma difusión o la misma suerte que estas. Bueno, ni tanta suerte, porque imagínense ser reconocidos 40 años después o más de 40 años después, está medio cabrón. Entonces imagínense 44 años después. Entonces les digo que todavía hay esperanza en el mundo, no se agüiten. Lo importante, yo creo que es preservar tu trabajo a través de hacer lo que te gusta y disfrutar lo que haces, mientras ya si llega el reconocimiento después, pues ya es otra cosa. Pero pues la gente no debe hacerlo por reconocimiento ni por dinero, aunque lamentablemente en la mayoría de los casos así es. Y pues eso es lo que sucedió con estas dos bandas, con Dead y con los Psychos de Perú. Les digo que no voy así en enaltecerlos, pero tampoco voy a demeritar su trabajo y la importancia que tuvieron en la influencia de muchas bandas, me imagino que ahí mismo en Perú y en países ahí cercanos. Y pues ahora a través de las redes sociales pues ya se puede saber mucho la historia de este tipo de bandas que pasaron desapercibidas en muchos otros países. Y pues esto ya es todo por hoy. Este ya es el último bloque y nos despedimos. Les digo que suenan garage, carito. Entonces se habla mucho del punk y del post-punk, que acabó en el new wave, pero también no se habla mucho. Obviamente ya después en el hardcore y todo, pero no se habla de la otra línea que salió también así hacia ese rock, que también iba así como a la par del punk en sus inicios, que acabó siendo el garage. Entonces ahí como están los Stooges, Iggy Pop, los Cramps, así con el Psychobilly y todo eso, que también viene así ligado también al movimiento punk, en mi punto de vista. Entonces el movimiento garage es tremendo aquí. Yo no me meto en eso, pero sí tengo amigos conocidos que son expertos en la materia, como como Dani Huancatanca, como Roberto Vega y obviamente Ernesto de Fusón. Les mando saludos, no creo que escuchen este programa, pero ellos se encargaban desde los 90s y todavía unos años atrás en hacer programas, traer bandas aquí a México y difundir todo este movimiento de las bandas de garage, de psycho. Yo así no me meto en esos asuntos, que les digo que es muy vasta también la escena, pero pues así como me suena también esta banda, así que iba por allá, aunque también tiene que ver ahí, se les considera como el proto-punk. Ahí también me le meten así cosas de soft, pero pues igual, hardcore y el punk es infinito, puedes mezclar muchas cosas. Ya ven, están los Dead Kennedys, por ejemplo, y muchísimas bandas que podría mencionar, pero pues ya no nos da tiempo. Este es el último bloque, vamos a presentar igual de esta recopilación. Vamos a escuchar Fugitivo de Alcatraz Salvaje y El Entierro de los Gatos. Vamos a regresar, a despedir después de este bloque el programa de la emisión número 31 de Puro Pinche Ruido, transmitiendo desde la Ciudad de México para el mundo a través de la plataforma de Listen Tumba y Radio, y enlazados con caspita.org, Caspita Radio Experimental. Un saludo por allá a los que nos escuchan a través de esa plataforma. Yo soy el Thrasher y vamos a escuchar estas canciones y regresamos a Puro Pinche Ruido a despedirnos. Salgo por el muro de la gran pared y corro ocultándome en la oscuridad.

Bueno, pues con este bloque nos despedimos del programa Fugitivo del Catrás Salvaje y el Entierro de los Gatos de los Psychos de Perú de 1965-1966 para remasterizados en el 2010. Y pues ya con esto nos vamos a despedir. Ahí les saben que siempre les dejo música acabando. Muchas gracias por escuchar y por soportar este programa que se sale un poco del contexto. Pues espero que os haya gustado esta retrospectiva sobre estas cuatro bandas que pues se consideran así como pilares del movimiento Pumas, no las únicas, pero pues ahí cada quien su opinión. Entonces ya les recomendé ver ahí, bueno, el Sex Pistols y los Ramones, hay bastantes documentales, pero sí que pueden ver el documental de la banda Death de Detroit, Michigan, y pues obviamente pues, conseguir información sobre los Psychos de Perú. Pueden ver en la solicitud de las circunstancias como se dieron a conocer en las últimas, bueno, en los últimos años, a través de gracias a esto, de las redes sociales, los posts, los fans de otras generaciones que no les tocó, pero pues ahí andan ahí rascándole, tratando, obviamente también los coleccionistas de discos ahí que pedernizos que andan buscando este tipo de material, pero los que no, pues ahí está el material disponible en varias redes sociales. Y pues yo soy el Trash, muchas gracias por escuchar Puro Pinche Ruido en la emisión número 31, transmitiendo desde la Ciudad de México para el mundo a través de la plataforma Listen to My Radio y enlazados con caspita.org. Y pues nada, recordarles que está el email de puro pinche ruido @hotmail.com para los que no nos siguen a través de las redes sociales como el Facebook, que tengo mi Facebook, es PPR Radio. ¿Qué más me falta? Pues ya saben, nos vemos todos los miércoles a partir de las 10 de la noche en la hora de la Ciudad de México. Y pues vamos a revisar la dinámica de siempre de hardcore, grindcore y música extrema de los 80s y los 90s en las próximas emisiones. Esto es más fácil como una investigación antropológica musical hacia el pasado, desde el 77 para atrás, llegamos hasta 1960. Imagínense. Entonces digo que no demerito el trabajo de todas estas bandas, pero sí les hago una invitación a que le rasquen. Hay bastantes bandas, bueno, si están interesados, hay bastantes bandas también contemporáneas de todas estas que también hicieron lo suyo. Ok, entonces ahí en un momento subo el podcast. Nos vemos el próximo miércoles. A ver, déjame ver qué puedo poner, ya me acuerdo. Que dice esta recopilación de la División de Londres. Y pues, cerro aquí. Todo, ahora sí. Nos vemos y hasta la próxima.